Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Todas y todos tenemos algo que contar. Durante el último mes, niños y niñas de tres veredas del municipio de Garzón se embarcaron en la aventura de crear historias en las que pudieran compartir las experiencias y anécdotas más memorables de su vida en el campo. En este programa, escucharemos varias de esas historias a través de las voces de sus creadores y creadoras. Con ustedes, los relatos de la vereda Las Mercedes. Me llamo Sara y tengo 7. Yo me llamo Tarwin y yo tengo 5 añitos. Me llamo María y tengo 5 años. Me llamo Sara y tengo 8 años. Me llamo Dainer y tengo 16 años. Me llamo Michael y tengo 11 años. Me llamo Nicolás y tengo 9 años. Me llamo Santiago y tengo 10 años. Mi aprendizaje. En la vereda de Las Mercedes se encuentra ubicada una escuela. Frente a ella está el Nevado del Huila. A uno de sus costados están construyendo una casa y por la parte de atrás hay una tienda. Un día en la mañana, como es de costumbre, Santiago y Michael se dirigieron a su escuela. Iban ansiosos porque en su salón de clases los esperaba el profesor Javier con una evaluación. Hola Michael, ¿cómo va? ¿Estudió para la evaluación? Hola Santiago, pues estudié muy poco para la evaluación. Cuento que estoy muy asustado. Michael y Santiago llegaban al salón de clases. Ahí estaba el profesor Javier. Bueno, hijos, espero que hayan estudiado aquí. Les paso la evaluación. Tienen 30 minutos para resolverla. Bueno, señor, gracias. Michael, Santiago y los demás estudiantes contestan la evaluación. Pasado unos minutos, los dos amigos se dirigen al profesor. Profesor, ¿me puede ayudar con la explicación de esta pregunta? No les puedo ayudar, ustedes saben. Santiago y Michael se le volvieron a sentar para terminar la evaluación. Pasados los 30 minutos, el profesor empieza a recoger los exámenes. Listo, ya tengo todas las evaluaciones. Las voy a calificar. Salgan a jugar, ahora los llamo. Mientras los niños jugaban, el profesor califica y al terminar los llamó para dar las notas. ¡Ay, qué alegría! Me fue muy bien. ¡Uy, sí, qué chévere! Felicitaciones, les fue muy bien. Ya se pueden ir. Mi nombre es Maiden Castaño y tengo 15 años. Mi nombre es Xiomara y tengo 12 años. Mi nombre es Asbel y tengo 15 años. Mi historia se llama Salida del Colegio. Una tarde en la vereda del mesón del municipio de Garzón, las jóvenes Asbel y Xiomara se preparan para regresar del colegio a su casa. Muévale, saque la moto rápido que va a llover. ¡Ay, espere! Las dos hermanas prenden su moto e inician su camino a casa. pero algo inesperado sucede. ¡Acelere! ¿Qué pasó? ¡Ay, juepucha! Se nos acabó la gasolina. Las dos hermanas quedan en medio de la carretera pensando qué hacer. Xiomara, ¿cuánto vale la botella de gasolina? Creo que tengo monedas en el bolso. 2.200 pesos. Tengo exactamente eso. Entonces llevemos la moto rodada hasta donde don Enrique. Las dos hermanas van en camino a comprar la gasolina. ¡Buenas! ¿Me vende una botella de gasolina, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. Gracias. A la orden, su merced. Xiomara trata de prender la moto. Hasblady, la moto no prende. ¿Qué hacemos? Xiomara sigue tratando de prender la moto. Ay, tiene la llave de la gasolina cerrada. Las hermanas se ríen, abren la llave de la gasolina, prenden la moto y siguen su rumbo a casa. Yo me llamo Santiago y tengo 8 años. Me llamo Emerson y tengo 11 años. Me llamo Kennedy y tengo 13 años. Me llamo Hasblady y tengo 15 años. Me llamo Maiden y tengo 15 años. Mi nombre es Dainer y tengo 16 años. Al colegio. En la vereda Las Mercedes, Dainer, Maiden, Emerson y Santiago se preparan todas las mañanas de lunes a viernes para ir a estudiar en la vereda del mesón. Lo que más pasa en las mañanas es que se les puede hacer tarde. ¡Muévanse! Se les está haciendo tarde. Emerson, vaya y se baña, que solo falta usted por bañarse. ¿Dónde está la toalla? Mientras Emerson se termina de bañar, Dainer y Santiago están desayunando y Maiden se está terminando de alistar. Maiden y Emerson, muévanse porque se nos va a hacer tarde. Sí, ya vamos. Ya después de que Maiden y Emerson terminaron de desayunar, todos van afuera a irse en la moto. ¿Ya están listos? Se les va a hacer tarde. Mita, acelere porque ya se nos hizo tarde. Después de que aceleraron a la moto, llegaron con un poco de retraso, pero igualmente alcanzaron a entrar antes de que les cerrara el portón. Ya después de ciertas horas de clase, Dainer sale un poco más tarde que sus hermanos, ya que le dan una hora más de clase. Dainer, después de un rato, llega a su casa. Hijos, ¿cómo les fue hoy? Llegamos un poco tarde, pero igual estuvo buena las clases. Ya en la tarde, todos hacen sus tareas para luego descansar. Mi nombre es Hasblady y tengo 15 años. Mi nombre es Dainer y tengo 16 años. Mi nombre es Xiomara y tengo 12 años. Mi nombre es Maiden y tengo 15 años. La historia se llama Intérpretes de Miraflores, mi experiencia. En la vereda Las Mercedes, Garzón Huila, un día en las horas de la mañana se organizó una reunión por parte del grupo ambiental Intérpretes del Páramo de Miraflores. A esta reunión asistieron Maiden y su hermano Dainer. Dainer, nos queda poco tiempo para llegar a la reunión, vamos rápido. Sí, ya estoy listo, salgamos. Maiden y Dainar con mucha prisa corrieron y llegaron a la reunión. En la reunión se encontraron con otros niños, niñas y jóvenes. Este espacio estaba dirigido por Nidia, quien es la líder de intérpretes. Hola muchachos, bienvenidos, sigan y se sientan. Qué bueno que hayan venido. Hola Nidia, buenos días, muchas gracias. Maiden y Dainar entran y se disponen a escuchar y a participar de la reunión. En la reunión conocen a los demás miembros del grupo y son muy amables. A continuación, Nidia inicia la reunión. Buenos días a todos. La reunión de hoy es para definir el ingreso de los jóvenes de la vereda Las Mercedes al grupo de intérpretes. Ellos son Maiden y Dainar. Hola, mi nombre es Maiden Castaño Gómez, tengo 15 años y estoy interesada en entrar al grupo, ya que me gusta mucho la naturaleza y quiero aprender más de ella. Hola, mi nombre es Dainar Castaño Gómez, tengo 16 años y quiero ingresar al grupo para conocer más del páramo. ¡Qué alegría que ingresen al grupo personas jóvenes! ¿Qué opina el grupo sobre esa solicitud de ingreso? Todo el grupo vota positivamente. Tanto los jóvenes como los demás integrantes están felices de poder conformar el grupo asociativo Intérpretes Ambientales del Páramo de Miraflores. Esta es una producción de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. En el marco del proyecto Semillero de la Escuela Infantil de Comunicaciones, Corregimiento Caguancito y San Antonio, municipio de Garzón Huila. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, convocatoria Comparte lo que somos. Cultura en movimiento, reactivemos lo que nos une. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS.